manos en el aire y bailando siempre como nadie. Me rebe la calle, vamos, vamos a bailar. Como me vi la cachorra, me calienta mucho, mucho más. Vamos, vamos a bailar, este ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estás arrepando de calor. Bailar ese ritmo sabroso, yo quiero tomar un trago porque...